El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Exactamente, nos encontramos a jueves 8 de diciembre, semana 49, han transcurrido 343 días del año. Y bueno, pues la temperatura ambiente en la Ciudad de México, estamos entre los 22, 25 grados centígrados. Ha estado fuerte el sol en estos días, mucho calor. Y por supuesto, lo increíble de todo es que el transporte público ha estado horripilantemente. Parece que también se acalora mucho. Porque súper lento, mucho tráfico, obviamente, por los días, por las festividades decembrinas. Felices fiestas, un fuerte abrazo para usted que amablemente nos acompaña y está el día de hoy siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de Twitter, @elpuntocrítico y en facebook.com/elpuntocrítico. Bien, pues tenemos vía telefónica, hoy vamos a comenzar con una entrevista con Alejandro Mercado, agente inmobiliario, presidente, por cierto, de la Unión de Profesionales Inmobiliaria de México. Qué gusto saludarte, Alejandro, ¿cómo estás? Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El motivo de nuestra llamada, Alejandro, pues es para saber qué opinas tú como presidente de esta Unión de Inmobiliaria de México sobre la ley de vivienda. Este tema tan sonado que, bueno, pues ya lo hemos platicado en distintas ocasiones aquí en El Punto Crítico, ha dado resonancia, pues tú sabes de qué estamos hablando. Platícanos, ¿tú qué opinas? Sí, Rubén, muchas gracias. Gracias a tu auditorio por escucharnos. Pues mira, sobre el tema de la ley, pues es un tema que nos preocupa y me preocupa. La reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que la plusvalía de una propiedad generada por la construcción de una obra pública sea considerada un impuesto, aunque se diga lo contrario. Y esta ley de vivienda que fue aprobada prevé en su artículo 94 que el gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación, Rubén, de plusvalías se destinará, y cito entre comillas, a la defensa y fomento de interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como el mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y en general del entorno urbano del territorio de la Ciudad de México. Aunque, Rubén, se haya hecho un llamado a la Asamblea Constituyente para que se modifique la redacción del artículo 21 del proyecto de constitución, el cual propone que los derechos de edificación sean administrados para distribuir los cargos y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, esta reforma sí compromete que la plusvalía de una propiedad se quede al gobierno capitalino. Y te pongo un ejemplo, Rubén. Sí. Si yo compro una casa que cuesta $1,000,000 y tengo la mala suerte, en este caso, de que el gobierno me cambie la banqueta, de que el gobierno cambie el pavimento por concreto hidráulico, o construya un parquecito público a unas cuadras de la misma colonia, y con esto la plusvalía de mi inmueble suba $150,000, entonces yo tengo la capacidad de vender en $1,150,000 mi inmueble. El gobierno me va a quitar $150,000. Considero, Rubén, que la reforma, podría ser inconstitucional y de violación a los derechos humanos, porque la autoridad decidiría por sí misma cuándo aumenta el valor de una propiedad. Y aquí, Rubén, me gustaría hacer una pregunta y la voy a dejar al aire para ver si la autoridad se comunica contigo y nos la responde. Yo, y los perjuicios derivados de las obras públicas que provocan minusvalías en las propiedades, ¿serán objeto de indemnización o subsidio por parte del gobierno? Entonces, creo que tendría que haber un estudio muy serio de esto, Rubén. Y aprovecho tu espacio y hago un llamado a todos los amigos presidentes de todas las asociaciones inmobiliarias para reunirnos y analizar a fondo la presente situación, para determinar estrategias correspondientes al asunto. Yo creo, Rubén, que tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, en el sentido de que la autoridad no puede determinar por sí sola que mi inmueble vale más, y que esa plusvalía es para el gobierno. Y quiero definir para tu auditorio qué significa plusvalía. Y plusvalía es el aumento del valor de una cosa, y especialmente de un bien inmueble. Y es por circunstancias extrínsecas, totalmente externas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. Es decir, la plusvalía, las plusvalías urbanas, es una realidad en todos los asentamientos urbanos del mundo, lo que no implica aumento de tasas tributarias, sino una mejor distribución de ingresos ya generado. Eso, desde nuestro punto de vista, nos aniquila el mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Presenta serias deficiencias de carácter constitucional, porque ya estamos pagando un impuesto al predial y hay un catastro de por medio. Y esto es una doble tributación. Esto, Rubén, lo califico como un atentado a la propiedad privada. Aunque el gobierno de la Ciudad de México asegura que va dirigido a grandes desarrolladores inmobiliarios, esto obviamente afectará directamente a pequeños y medianos propietarios. Y quiero aprovechar finalmente, Rubén, comentarte que pues desde tu espacio y desde la presidencia de Lupín, y ojalá se sume gente, hacemos un llamado a los legisladores a impedir esta aberración. Correcto, Alejandro. Y pues tú tienes algunas, no sé, haciendo este llamado, ¿tienes algunas redes sociales que quieras compartir para que la gente se una a este llamado, a este atentado contra la ciudadanía, contra los capitalinos? Claro que sí, mira, pueden buscarnos, pueden contactarnos en www.upim.org o a través de Facebook nos pueden encontrar como Unión de Profesionales Inmobiliarios de México, y pueden dejarnos ahí sus comentarios. Ahí nuestro secretario de Comunicación Social les hará saber. Te comento que estamos, en este momento estamos por iniciar una reunión con el Consejo Directivo y con expertos abogados y fiscalistas para analizar lo que implica esta ley, y pronto lo daremos a conocer, tan pronto nos sea posible. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por habernos tomado la llamada. En total desacuerdo, Alejandro Mercado Rodríguez, con esta ley de vivienda para, bueno, pues según proteger la vivienda de la gente, pero muy disfrazado que tienen este asunto, ¿no, Alejandro? Yo creo que sí, Rubén. Yo creo que sí. Te comento que en este momento nos estamos reuniendo para empezar a analizar esta ley, y poder informar a todos nuestros amigos inmobiliarios de qué pensamos, y que se unan y que nos manden sus puntos de vista. Siempre es importante tomar en cuenta lo que la sociedad inmobiliaria, los agentes inmobiliarios que vivimos y trabajamos de esto, qué piensan, y está abierto el canal para dialogar, para proponer, para acordar. Y en su momento reunirnos con las autoridades, o en fin, con quienes tengamos que hacerlo. Muy bien, Alejandro Mercado Rodríguez, pues que la pases muy bien, estamos aquí en contacto y a tus órdenes. Buena tarde. Rubén, gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esta es una manera extraordinaria de comenzar el programa El Punto Crítico. Para ustedes, mis estimados amigos radioescuchas que nos siguen a través de las redes sociales, @El Punto Crítico, en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Esta extraordinaria tarde, un saludo muy especial para usted que amablemente nos está escuchando, nos está siguiendo. Y bien, pues vámonos a ver qué está sucediendo también en las delegaciones de la capital. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc lanzó a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la licitación pública para que las empresas interesadas concursen para llevar a cabo la rehabilitación de por lo menos 15 calles de la Zona Rosa, informó el jefe delegacional Ricardo Monreal. Hamburgo, que corre de Insurgentes a Sevilla, será una de las 15 calles sometidas a restauración inmediata, luego de que empresarios y vecinos aseguraran que 80% de las calles de la Zona Rosa presentan reportan afectaciones considerables. La delegación Iztapalapa inaugurará el próximo sábado una pista de hielo gratuita techada de 600 metros cuadrados que estará abierta para el público hasta el próximo 10 de enero. Tras la inauguración de la pista en la explanada central delegacional a las 19 horas y que estará en servicio de 10 a 21 horas, habrá un espectáculo en patines y una pastorela. La demarcación detalló que podrán patinar entre 150 y 200 personas por turno, quienes contarán con 30 minutos para divertirse. Trompo, yoyo, valero y canicas son algunos de los juguetes de tradición con los que ciudadanos de todas las edades se divirtieron en Plaza El Parián de la Unidad Habitacional El Rosario, acción dirigida como parte del Festival Rosario Vive, que durante 10 días presenta eventos culturales, recreativos, lúdicos, artísticos y deportivos. A su vez se expresa que en apoyo de 100.000 personas que viven en la zona ubicada entre la delegación Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla, el festival llevó muestras de baile folclórico con la participación de las compañías Estampas Mexicanas, Pequeños de México y Tradición Juvenil y la Bebeteca, con lectura al aire libre para niños en conmemoración del Día Internacional del Libro. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. En las entrevistas que tenemos el día de hoy, pues ya hicimos contacto con el actuario Fernando Hernández Palacios, director general jurídico y de gobierno en la delegación Tlalpan, para platicarnos acerca de esta demolición que usted, bueno, pues se ha enterado oportunamente aquí en El Punto Crítico sobre esta situación. Los pormenores los tiene presentes y los tiene al pie del cañón el actuario Fernando Hernández Palacios, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, a tus órdenes. Bueno, pues queremos saber qué pasó con estas casas, cómo estaban, de qué manera estaban hechas, quién dio ese permiso, finalmente fueron demolidas. Platícanos los pormenores, si eres tan amable, Fernando. Bueno, en primer lugar, estaban construidas en suelo de conservación ecológica. Ajá. Correcto, entonces tenemos que estaban fuera de la ley. Así es, definitivamente. Adelante. Un agravante, Rubén. El agravante es que los propietarios de las construcciones fueron funcionarios públicos de la delegación de Tlalpan y sabían que ahí no se podía construir. Caracoles, definitivamente, pues da pena esta clase de situación. Y además, como usted lo está comentando, y para no variar con la situación de los funcionarios, siempre eligen materiales costosos, caros, y finalmente, ¿quién inició esta averiguación o ya llevaba un rato llevándose el proceso, pero se había detenido? No, mira, en realidad fue este año cuando iniciamos la inspección ocular, a denuncias de vecinos y de gente que transita por ahí, que nos decían, no puede ser que haya unas casas de lujo en donde se suponía también que tenían una toma clandestina de agua, que fue por donde se inició la investigación. Estamos revisando todo lo que son las tomas de agua de los manantiales que vienen del Ajusco, que debieron surtir a los poblados de Tlalpan, y que en la época de estiaje empezaba a faltar el agua en los poblados. Entonces se detectaron algunas redes clandestinas, una de ellas llegaba a esta zona. Y ahí fue cuando pudimos corroborar que existían las viviendas. Ahora, otra situación que queremos preguntarle, ¿qué han dicho al respecto? Bueno, pues los propietarios como Carlos Hernández Mirón, o los propietarios de estas casas irregulares, totalmente fuera de la ley, ¿qué han comentado? ¿Se han dado la cara? Comento, Higinio Chávez, que su esposa es quien se ostenta como propietaria de esta mansión, decirlo sin temor a equivocarme, es una mansión, tiene caballerizas, tiene varias construcciones al interior de su predio. Wow. Ellos promovieron un amparo y les concedieron una suspensión provisional. Por lo tanto, nosotros sabíamos que esa pues no la podíamos tocar porque no vamos a violar la ley si precisamente lo que estamos haciendo es cumplir con la ley. Correcto. En el caso del predio señalado como de Carlos Hernández Mirón, el hoy diputado federal ha negado que le pertenece ese predio. Sin embargo, el día que estuvimos en el proceso de demolición, estaba presente el exdelegado Higinio Chávez, y él señaló, y hay entrevistas grabadas en donde él señala que esa casa que está empezando a demoler es de Carlos Hernández Mirón y la otra es de Eloy Fuentes. Ambos fueron funcionarios en la administración de Higinio Chávez. Uh-huh. Carlos fungía como director general de Desarrollo Social y Eloy fungía como director general de Servicios Urbanos. Ahora, algunas otras, además de la demolición de estas casas, ¿Qué otras cosas se van a llevar a cabo respecto a la situación legal de estas personas que fungían como o son propietarios? Mira, hay presentado una denuncia en la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales, la FEDATUR, por cambio ilegal de uso de suelo. Ya fue ratificada la denuncia, estamos aportando pruebas. Hoy precisamente recibimos una solicitud de la Fiscalía de todo el expediente del proceso que nosotros iniciamos para la demolición. Estamos dando el cumplimiento en el plazo que nos han señalado y dejaremos en manos de la Procuraduría que investigue y determine si hubo la comisión de algún ilícito en ese caso. Pero por otro lado, algo que al ver el tamaño y la magnitud de las construcciones, pues a ojo de buen cubero hicimos unas cuentas de los sueldos que tuvieron en la época que se construyeron y honestamente tenemos la seria duda si con su salario les alcanzaba para hacer estas construcciones. Entonces, estamos integrando todo un expediente para solicitar a la Contraloría General de la Ciudad de México que nos informe la evolución patrimonial de los tres funcionarios públicos cuando lo fueron y cuando dejaron de serlo, si aparece en su declaración patrimonial estos bienes y si con los ingresos reportados alcanza para sustentar los bienes que deben haber declarado en su tiempo. Y de eso dependerá la presentación de una denuncia por enriquecimiento inexplicable y o usos de recursos de procedencia ilícita, porque definitivamente las construcciones para un sueldo que tenemos un director general que es alrededor de 52,000 pesos netos, pues nos alcanza para vivir, pero no para hacer ese tipo de construcciones. Perfecto, perfecto. Una vez que finalicen los trabajos de limpieza, pues comenzará este proceso de restitución ambiental en los predios. Así es, así es. Estamos determinando cuál es el mejor procedimiento para hacerlo. Obviamente hemos sacado camionadas y camionadas de escombros que quedó ahí, nos va a llevar todavía unos días y después iniciaremos el proceso de restauración ecológica. Perfecto, Fernando Hernández Palacios, ¿algo más que quieras comentar? Mira, sí, te quisiera comentar esto, han estado señalando que esto es una venganza política. Definitivamente no lo es. Definitivamente lo único que estamos haciendo como gobierno delegacional es hacer cumplir la ley. Y como ejemplo te pongo que la semana anterior demolimos también 26 viviendas en el paraje de Los Zorros por la misma situación. O sea que aquel que esté usufructuando mal el suelo, es decir, que le cambie el uso del suelo, pues va a tener que afrontar las consecuencias de su decisión que los puede llevar a cometer un delito como suponemos que puede ser este caso, pero quien lo determinará será la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Pues muchas gracias por platicarnos esta situación grave, preocupante y obviamente que lastima a los ciudadanos, ¿no? Digamos que abusar de las áreas ecológicas y todo lo que falta por saber, porque siempre es la punta del iceberg, desgraciadamente, ¿no? Así es, desgraciadamente así suele suceder. Fernando, muchas gracias, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Hasta luego. Aquí en El Punto Crítico. Hemos platicado estos instantes, nos tomó la llamada, muchísimas gracias, Fernando Hernández Palacios, él es director general jurídico y de gobierno en la delegación Tlalpan. Esta demolición, caracoles, sí está bárbaro esta situación, ¿no? Nos preocupa, y qué bárbaros los funcionarios que pues se dan sus lujitos, ¿no? Oye, qué rico, qué suave, fíjate qué padre, dirían por allá. Bien, vámonos ahora a saber cómo va la economía, cómo van las finanzas, a nivel nacional, obviamente. Muy buena tarde. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Ante participantes de la Comisión Sonora-Arizona, Arizona-México, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte se puede potencializar, fortalecer, agregarle nuevos modelos de ambición, pero no nos equivoquemos, dijo. No destruyamos el gran valor que hemos creado para Arizona, para Sonora, para Estados Unidos y para México. Resaltó que no habrá momentos más críticos para mantener este diálogo, porque el futuro de la relación Estados Unidos y México está también en las manos de la gente que vive en las fronteras. En el mundo de hoy compiten regiones integradas y no países individuales. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Por supuesto que tenemos la economía, tenemos finanzas para usted que nos acompaña hoy aquí en El Punto Crítico. La invitación está abierta para que nos siga a través de las redes sociales. Recuerde que como siempre tenemos grandes sorpresas a través de las redes sociales en arroba El Punto Crítico, en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico, en Banamex. Quedó en 19.85 el dólar a la compra, a la venta en 20.60. Bajó, así está fluctuando en estos días. La Bolsa Mexicana de Valor reporta 1.65 unidades por ciento arriba, quedando en 46.360.23. Tenemos el barril de petróleo en 43.32 dólares el barril. Bajó un pesito aproximadamente al día de ayer. Las reservas al 2 de diciembre, 174.064 millones de dólares. Oro, pues no ha cambiado mucho, 31.000 pesos la onza, y la plata libertad, 300 pesos. Así que ahí está la información de economía y finanzas el día de hoy aquí en El Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos. Recuerde estar en contacto con nosotros en esta tarde y de una vez, en este instante, aprovechamos para invitarlos a ver el día de mañana en el Teatro Ignacio López Tarso, El Fantasma en el Espejo. Esta apuesta que está extraordinaria de Jorge Ortiz de Pinedo, que es quien está en la producción. Así que, bueno, pues la invitación está abierta para que en este momento se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales y, obviamente, nos den like o nos sigan a través de nuestras redes sociales. Así es que ya lo saben, recuerden, El Fantasma en el Espejo, en el Teatro Ignacio López Tarso, en San Ángel, prácticamente cerca del Mercado de las Flores. Allá es donde pueden disfrutar mañana a las 7 de la noche. La invitación está abierta. Vamos a un corte y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Seguimos transmitiendo en vivo para ustedes que amablemente nos siguen, están en contacto directo con nosotros. Y ahora, vía telefónica, ya tenemos al diputado de Morena en la delegación Cuauhtémoc, Vidal Llerenas Morales. Lo saludamos con mucho agrado. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, a tus órdenes. El motivo de la llamada es para conocer la postura de Morena respecto al debate sobre la marihuana, que sigue dando mucho de qué hablar. Ustedes, de las personas que obviamente está empapado de este tema, y bueno, pues queremos saber cuál es la postura de su grupo parlamentario en torno al polémico debate del uso medicinal de la marihuana. Bueno, lo que sucede en el Senado, donde la verdad que sí no hay fracción parlamentaria, aunque sí hay senador de Morena, tiene que ver con alguna aprobación de uso médico de la marihuana y con producción nacional y para algunos propósitos donde se podría utilizar la marihuana para hacer medicamentos con baja cantidad de THC en la sustancia activa. Esto es un primer paso pequeño, muy pequeño, mucho más pequeño que la propia propuesta del presidente de la República, que incluía el tema de descriminalizar a los consumidores. No se incluye el tema del uso de marihuana en greña, que es decir, inhalar marihuana con fines médicos, que es algo que sucede en muchos países, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo. Pero pues eso es lo que está en discusión. Aparentemente iba a subir hoy al pleno del Senado y no pasó. Esperemos que pase la semana que entra. Correcto. En nuestro país las políticas prohibicionistas respecto al uso lúdico y médico de la marihuana han traído mejoras a la problemática del consumo de drogas. No, pues al contrario, el prohibicionismo lo que ha hecho es que la gente tenga poca información, que no haya buenas políticas de reducción de riesgos y daños, y pues sobre todo ha generado una gran violencia, ¿no? Que tiene que ver pues con la manera en que se regulan este tipo de sustancias. ¿Y de qué manera está trabajando su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados en torno a este debate sobre el cannabis? Bueno, yo he presentado iniciativas, una que tiene que ver con lo que la Corte declaró como constitucional, que es la posibilidad de la producción para autocultivo en clubs, en grupos de personas que se reúnen y que pudieran plantar y compartir marihuana, que fue el caso que la Corte declara constitucional, y sobre eso presenté una iniciativa. Yo creo que el tema de autocultivo puede ser una manera de iniciar un paso realmente importante. Ahora, ¿qué sucederá? ¿Cuándo cree usted que haya resultados? Ahora sí que con el ánimo de encontrar. Se está moviendo mucho el tema, se aprobó en varios estados en la elección pasada, California de manera importante. Entonces sí hay un movimiento en muchas partes del mundo que esperemos que aquí tenga respuesta. Así que yo creo que hasta el próximo año, o será hasta el próximo año, diputado, que... Yo creo que ya es difícil a esta altura de la administración, otros vamos a seguir insistiendo, pero pues ojalá ya haya claridad y avance, por ejemplo, el tema de la descriminalización de usuarios. Usted, ¿qué comentario nos dice respecto a pues las iglesias, en este caso la católica, que dicen que el uso de la marihuana no resuelve el narcotráfico ni nada por el estilo? ¿Cuál es su punto de vista, diputado? Pues creo que no están entendiendo el tema es que una regulación efectiva de sustancias permite un mejor control y reduce la violencia. Perfecto, perfecto, diputado, pues ha sido un placer el que nos haya tomado la llamada y platicarnos respecto a estos temas importantes que están llevando a cabo allá en Cámara de Diputados. Un fuerte abrazo. A sus órdenes. Pues efectivamente, activistas, senadores advierten sobre el uso de la marihuana. El diputado Vidal Llerenas nos tomó la llamada. De Morena, por cierto, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Así es que, bueno, pues el día de hoy son los temas que están sonando, que están en la agenda, y nosotros lo tenemos muy, muy presente aquí en el Punto Crítico. Así es que, bueno, pues vamos, por supuesto, a dar también lo que está, el reporte de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México, para usted que amablemente nos acompaña en esta tarde. Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos. Fíjese usted que el GDF, continuando con estos temas de la ciudad, Mancera garantiza facilidades para filmar en la Ciudad de México. Ya saben cómo se pone la situación de repente con lo que sucedió apenas allá en la delegación Cuauhtémoc, que llegaron funcionarios y agarraron y el uso de la fuerza, se ponen locos, porque esa es la palabra, así que la situación se pone bastante complicada. Pues Miguel Ángel Mancera ahora garantizó que la comunidad cinematográfica contará con todas las facilidades para poder filmar películas en esta capital. Desgraciadamente muchas cosas se le salen de las manos, ¿no? No se entera de repente de lo que sucede. En días pasados, diversas organizaciones mexicanas, entre ellas la Asociación Mexicana de Filmadoras y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, rechazó una iniciativa de reforma a la Ley de Filmaciones que proponía que las delegaciones tuvieran que aprobar permisos para poder filmar. Esta propuesta de reforma de Ley de Filmaciones ha sido retirada, por lo que productores y en general la gente de cine puede venir a filmar sin problemas. Esto les da garantía a los productores. Todo esto lo comentó. ¿Por qué? Porque el día de ayer se llevó a cabo una alfombra roja en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris con motivo de los premios Fénix. Y bueno, pues allá estuvo Miguel Ángel Mancera. Los opositores de esta iniciativa, que buscaban establecer que para cualquier rodaje primero se debería dar el visto bueno de la autoridad delegacional, enviaron una carta a Miguel Ángel Mancera, así como a las autoridades delegacionales, en la que expusieron que de aprobarse se viviría un proceso de retroceso, ¿no? Con esta situación. Vamos a ver, porque luego, como suele suceder aquí en el gobierno de la Ciudad de México, dicen algo, porque ahorita están los premios Fénix, está todo lo que da, y de repente resulta que pues nada más fueron palabras vacías. Palabras vacías. En el reporte de la presidencia, vamos a ver qué está sucediendo. El presidente Peña Nieto inaugura Expo México Alimentaria. Esto, bueno, pues sería conocido como Food Show de la Ciudad de México, en el Centro City Banamex, la primera exposición que se realiza de este tipo en el país ante gobernadores, funcionarios, productores y representantes de la sociedad civil. Enrique Peña Nieto refirió que esta Expo Alimentaria está diseñada para que durante estos 3 días se pueda exhibir en los diferentes stands muchos de los productos que se producen en México, lo que nos hace ser el 12º productor de alimentos en el mundo. Apuntó que por primera vez en 20 años, desde 2015, se tiene una balanza superarbitraria, es decir, exportamos más alimentos de los que importamos. El titular del Ejecutivo señaló que su gobierno está trabajando para apoyar con la tecnificación, mecanización y con mayor crédito la actividad agropecuaria, y esto nos llevará, antes que concluya su administración, según dijo el propio mandatario, a poder avanzar aún más y a seguir creciendo en la plataforma de productos y alimentos para México y el mundo. Bueno, la invitación está abierta para que usted se dé la vuelta al Food Show de la Ciudad de México allá en City Banamex, Centro City Banamex. Bien, pues Francisco Montaño también está vía telefónica con nosotros, nuestro reportero ahí en el Senado. El dictamen para legalizar el uso médico de la marihuana es insuficiente. Francisco Montaño, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Pues sí, fíjate que se estuvo cabildeando aquí en el Senado de la República esta reforma, esta iniciativa presidencial sobre el uso de marihuana, y bueno, pues quedó bastante reducida, solamente va a quedar para lo que sería el uso medicinal de la cannabis, de los derivados de la cannabis, y pues queda fuera el uso personal, la despenalización y el aumento de los umbrales de este uso de la marihuana que el presidente Enrique Peña Nieto propuso en su iniciativa de elevar de 4 gramos, que ahorita está permitido, por lo cual no te pueden detener, a 25 gramos, que ya sería una cantidad que equivaldría a una cajetilla de cigarros. Bueno, pues lo que pasa aquí es que lo que quieren es ellos sacar esta iniciativa, digamos, reducida, pero en este periodo que termina prácticamente la semana que entra. Seguramente, si se ponen de acuerdo todavía con esta consejería jurídica de la presidencia, pues podrían tener listo el dictamen para subirlo el martes y se estaría votando el mismo jueves, que es cuando cierran ya prácticamente el periodo de sesiones. Pero como te comentaba, pues solamente se concentraron en este acuerdo para elaborar el dictamen en comisiones, en modificaciones a la Ley General de Salud. Esto quiere decir que no se está legalizando el uso medicinal de la marihuana, incluso se trata de un sistema regulatorio específico para ciertas sustancias de la planta. Lo que comentan los senadores que estuvieron en esta reunión, tanto del PAN como del PRD y del PRI, aunque con la ausencia de el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, pero con la presencia de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que para el caso es lo mismo, pues sacarían esta ley, este dictamen, abriendo un espacio para la producción controlada, para la investigación científica, terapéutica y medicina, y para los usos de quienes tienen que ser tratados con derivados de la cannabis. En concreto, solamente sería una aprobación de un dictamen que limita por mucho la propuesta, ya no digamos del presidente Enrique Peña Nieto, sino incluso una propuesta más amplia que hablaba de producción controlada, que hablaba de portar, para que no te detuvieran con toda impunidad por portar la dosis de marihuana que tú necesitaras, para que hubiera un permiso incluso ya para portar la marihuana y consumirla, e incluso tener ahí unas 6 plantitas en tu casa. Pues nada de eso existe, nada de eso, parece una quimera, parece imposible que pudiera suceder esto en cuanto al uso de la marihuana, el uso lúdico que se le llamaba, y que causó mucho revuelo a mitad del año, y que hasta ahorita pues se reactivó, pero que quedaría concretamente a esto, a lo que sería el uso terapéutico y medicinal de la marihuana, Rubén. Oye, pues entonces, como se dice comúnmente, se quedó esta propuesta a, ¿cómo dicen por allá? Pues a la mitad, ¿no? Muy vaga, muy muy perdida, ¿no? Sí, más menos que la mitad. Incluso te digo, ni siquiera la producción estaría muy clara de lo que sería los componentes que no son, como le llaman ellos, psicotrópicos, sino nada más para uso medicinal. Uh-huh. Y bueno, pues habría que también ver si se podrían elaborar medicinas ya en México para que los compraran quienes lo necesitan, especialmente algunos niños que tienen ahí esa necesidad de usar esta medicina, que incluso acuérdate que ya hubo allí una jurisprudencia precisamente para que se les permita comprarla importada de Estados Unidos. Correcto, Francisco Montaño, pues muchas gracias por tu reporte muy oportuno esta tarde del jueves aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo. Seguimos pendientes en el Senado de la República. Aquí estamos en contacto y a las órdenes, Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico desde el Senado de la República. Y bueno, pues en la Cámara de Diputados suceden de repente cada cosa, caracoles. Mire, usted, diputado, pide cárcel para quienes usen el celular mientras manejan. ¿Qué hubo, le? El diputado federal Fernando Moctezuma Pereda presentó un proyecto de decreto con el que se pretende que quien use el teléfono celular pueda ser castigado hasta con 5 años de cárcel. El argumento del diputado lo basa en cifras del INEGI, en donde se revela que en 2016 el manipular equipos de telefonía celular mientras se conduce un automóvil es de las principales causas de los accidentes. Además, señaló que cuando se manipula un teléfono al conducir, la velocidad de reaccionar ante una emergencia es menor, así también el detectar señales de tránsito, lo que aumenta la violación de las reglas. Más a detalle, se propone de 1 a 5 años, así también podría ser acreedor a multa de 500 a 10 mil días de salario mínimo, suspensión de licencia, derecho a no conducir un vehículo. Aunque de acuerdo a lo que señala, quien viole la ley vial al manejar en estado de ebriedad manipulado en un teléfono bajo efectos de droga sería acreedor a lo que se propone. ¿Qué hubo con esta propuesta? Pues bueno, yo siento que se clavan como que en la textura y deberían de ver otras cosas más importantes, más interesantes, ¿no? Pues hoy en día hemos visto algunos reportajes que se han hecho aquí en el Punto Crítico donde, ¿qué hace la gente? Para empezar, nos falta la cultura vial. Últimamente usted sabe que no hacen pruebas para aprender a manejar, así es que tenemos puro cafre en las calles de la Ciudad de México, pura gente que no sabe cómo manejar, no sabe cómo poner sus direccionales, ponen de malas, estacionan en doble, en triple fila, y cuando están, y obviamente se ponen aquí a platicar por teléfono, van también mandando un WhatsApp y ya sabe, metidos en el Facebook, se medio amenzan, y bueno, ahora imagínese usted qué pasa cuando se acerca una gente de tránsito, que para empezar, pues esos van sobre la lana, van sobre la mordida, estamos muy, muy amolados en ese aspecto, pues qué hace la gente, enseguida lo esconde, no, pues yo no fui, lo clásico, ¿no? Yo no estaba haciendo nada, qué bárbaros, así estamos, pero hace falta, más que nada hay que profundizar, hay que irnos a la cultura vial, yo creo que eso es mucho más importante que mandarlos a la cárcel, se me hace... Eso va a ser, se ve muy complicado y muy, muy de risa. Bien, pues vamos a ver qué está sucediendo en los estados de la República Mexicana. Breves estatales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantiene clausuradas 14 líneas de medición en 7 verificentros del estado de Puebla, debido a que los responsables del servicio vehicular no han acreditado el cumplimiento de la norma. Un grupo armado emboscó y mató anoche a 2 policías municipales en Orizaba, Veracruz. El oficial José Salvador Domínguez, de 47 años, murió en el lugar, mientras que esta mañana se confirmó que el otro agente, Vicente Sánchez, también perdió la vida cuando recibía atención médica. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco investiga los hechos ocurridos este martes por la mañana en la carretera Villahermosa-Teapa, en los que perdieron la vida presuntamente 3 policías municipales. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Tenemos el reporte esta tarde de nuestra compañera Gabriela Hernández desde el Estado de México. Las malas noticias siguen presentes, como ya usted escuchó, en los diferentes estados de la República. También allá en el Estado de México asesinan a exregidor de Nicolás Romero, Mario Uriel González. Gabriela, escuchamos tu reporte sobre este asesinato. Hola Rubén, buenas tardes al auditorio. Y sí, comentarte que fue asesinado esta madrugada dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Casa Faber, en el número 6B del municipio mexiquense. Este exregidor pertenecía al Partido del Movimiento Ciudadano. Y bueno, cuando él estaba en funciones, Rubén realizó junto con 2 regidores más una denuncia contra el alcalde en funciones, Martín Sobeira Peña, acusándolo de autoritarismo y malos procedimientos. Bueno, comentarte que esta es la tercera vez que en lo que va del año que matan a un regidor. Pues habríamos de recordar que el primero fue el 8º regidor perredista de Zultepec, Genaro González Hernández, quien fue asesinado el 21 de octubre. Y bueno, un mes después asesinan al 7º regidor perista de Amatepec, César Ramírez Vargas. Y bueno, hoy esta madrugada fue el 3º en territorio mexiquense. Y bueno, también habrá de recordar que le tocó al alcalde de Xilopingo de Extracción Panista el día 22 de abril. Y bueno, hasta la fecha no se ha tenido claridad del porqué de estos asesinatos y mucho menos cómo van las investigaciones de tan lamentables acontecimientos en el territorio mexiquense que empañan una vez más a la política en esta entidad. Rubén. Así es, desgraciadamente la situación de inseguridad está muy, muy complicada. Gabriela Hernández, muchas gracias. Que tengas muy buen día. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Hasta mañanita con el reporte. Iba a comentar yo hasta el reporte, a ver qué pasa mañana, a ver a quién le toca el día de mañana, porque desgraciadamente así está la situación. Hacemos contacto con nuestra compañera Gisela Ramírez, aquí en el Punto Crítico, con su reporte desde Oaxaca. Reunión entre Alejandro Murat y la sección 22 deja un acuerdo para regularizar 2,900 maestros aproximadamente. Gisela Ramírez, muy buenas tardes, escuchamos tu reporte aquí en el Punto Crítico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, pues después de que reportamos ayer en Punto Crítico, pues una reunión que se desarrollaba a puerta cerrada entre líderes del magisterio Mario Oaxaqueño y el gobernador Alejandro Murat en el Teatro Macedonio Alcalá, pues fue definitivamente de resultados. Y es que al finalizar esta reunión, el gobierno del estado indicó en un comunicado que, resultado de este encuentro, el mandatario estatal ordenó dar certeza jurídica o certeza laboral a 2.401 docentes y 1.298 administrativos, es decir, regularizar los pagos y las plazas de manera que la sección 22, bueno, pues se comprometa con este intercambio a cumplir el calendario escolar de manera ininterrumpida. En el encuentro, donde participó el líder Rubén Núñez Ginés, quien se negó a dar información sobre los acuerdos establecidos, en el comunicado oficial se indicó que, en cuanto a la demanda de los normalistas de contar con plazas suficientes e inmediatas al concluir sus estudios, pues en el caso del gobierno del estado señaló que esta demanda se va a realizar siempre y cuando se lleven a cabo los programas de evaluación agendados. El primero de ellos sería el 15 y el 16 de diciembre. Así que, bueno, serían los principales resultados de esta reunión, en la que solamente pues nos enteramos por este comunicado del gobierno del estado. Y bueno, otra información relevante en Oaxaca, pues fue el día de hoy el saldo de 10 taxis destrozados, un saldo preliminar de un enfrentamiento entre transportistas afiliados a la CTM, a la Confederación de Trabajadores de México, y otro grupo de integrantes de la llamada Alianza de Taxistas de la CROC, ocurrido esto en la ciudad del puerto de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec. Y estos hechos ocurren apenas 7 días después de que fuera ejecutada una de las lideresas de los transportistas de la CTM, Mayra Luis Martínez, en la capital del estado. Y es que entre las causas denunciaron que se encuentra la disputa por los contratos de construcción y recientemente por las concesiones que en las últimas horas del gobierno de Gabino Cue se habrían entregado a grupos de estos transportistas. Los líderes son de la misma familia, solamente que enfrentados. Y también otra de las inconformidades de estos grupos es que, según ellos, se le habían entregado estas concesiones también a los llamados taxis piratas. Y finalmente comentarte, auditorio, también al auditorio, decirle que este jueves 8 de diciembre se conmemora a la Virgen de Juquila, de Santa Catarina Juquila, esta comunidad enclavada en la Sierra Sur, que se considera el tercer santuario católico más visitado en el país después de la Basílica de Guadalupe y también la Iglesia de Chalma. Así que este día se estima la visita de por lo menos 8,000 feligreses hasta esta comunidad, en donde desde anoche pues se participa en diversas actividades litúrgicas y culminarán los festejos hasta este fin de semana. En toda la entidad se han reproducido en la mayoría de los templos católicos que hay en la capital del estado y en las demás regiones una serie de actividades conmemorativas, y desde muy temprana hora, desde la madrugada, tanto las mañanitas como una serie de cuetones y fiestas alusivas a esta conmemoración se ha llevado a cabo a lo largo del día. Es mi reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, muy completo tu reporte, hasta pronto. Hasta luego. Es nuestra colaboradora, compañera Gisela Ramírez, reporte Oaxaca, con toda esta información que usted escuchó en este instante. Bueno, pues vamos a la editorial humorística con el cartón de Luis. En el norte del país hay aspirante rumbo al 2018. No es. Sí, no es bueno distraer responsabilidades con actos anticipados. En el sur del país también hay aspirantes. No es. Sí, no es aún de nuestros tiempos hacer proselitismo. No es. No es lo mismo aspirar a un puesto de elección popular que aspirar a los mínimos de bienestar. Bien, tenemos la portada del periódico El Punto Crítico. Hoy para usted la compartimos, obviamente. Sistema educativo fallido. Desgraciadamente no registran avances significativos en los últimos 10 años. En ciencias, fíjese usted, esto lo comentó Claudio X. González. Ahora sí que el sistema educativo X, así está. La información viene en www.elpuntocritico.com. Rechaza el PRI grabar la plusvalía en la Ciudad de México. También tenemos, piden panistas analizar impacto de medidas anunciadas por Trump.